verdaderamente el aborto es un tema controversial. Detrás de cada argumento, detrás del enojo, detrás de cada sentimiento, encontramos historias acogedoras que albergan una gran cantidad de dolor o gozo. La siempre constante lucha de la independencia en contra de la dependencia de Dios, mi voluntad o la voluntad de Dios, es extrema. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy continuaremos con el mensaje que iniciamos el día de ayer, titulado El aborto, lo que ocurre después de los hechos. Y aprenderemos qué hacer después de haber cometido un acto con consecuencias persistentes. Hay cuatro hechos importantes que debemos considerar y que de ellos debemos abrazarnos porque están en la Biblia, porque son palabra del Señor que nos ayudan a entender cuál es nuestra responsabilidad moral y el deseo de Dios de restaurarnos de esas fallas que hemos cometido. Ahora, no todo esto implica el aborto, sin embargo, lo incluye. Entonces, hecho número uno, todos pecamos, todos. Número dos, Dios sufre por nuestra desobediencia, pero no le toma por sorpresa. Claro que Dios se conduele porque nosotros le fallamos. Claro que Él sufre tristeza por nuestra desobediencia, pero no le sorprende ni tampoco le asusta. El hecho número tres. Algunos pecados producen mayores consecuencias que otras. ¿Se ha fijado? Tenemos una gran variedad de pecados, tenemos un aspecto sin número de pecados que hay, pero todos los pecados son perdonados. Sin embargo, las consecuencias de los pecados pueden ser mayores en unos casos que en otros. Algunos pecados son privados, desconocidos por todos. Ni nuestra esposa sabe, ni nuestros hijos saben, solamente lo sabe Dios. Aparentemente no afecta a nadie más que a la persona que lo comete. Pero le hacemos frente, lo confesamos secretamente al Señor y el Señor promete, como lo dije en el Salmo anterior, Él promete, así como el este está lejos del oeste. ¿Cuándo se van a juntar el este y el oeste? Nunca. Así Dios escoge no acordarse. No es que Dios se olvide, aunque la palabra del Señor nos diga olvide. Literalmente Dios tiene memoria, Dios se acuerda de lo que ustedes y yo hemos cometido. Él no se hace la vista gorda. Sin embargo, Él escoge no recordar por amor, porque sabe que somos frágiles, porque conoce la intención, porque ve nuestro arrepentimiento y Él escoge perdonarnos. Pero unos pecados van a ser así, desconocidos por los demás, y Dios nos perdona en secreto ahí. Pero hay otros pecados que trascienden, afectan a otro ser, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a alguien en la iglesia, de alguna u otra manera. Hay pecados que son públicos, llegan a saberse, afectan a muchos. ¿Quiénes no han escuchado del pecado de algún pastor cuando cae moralmente, de algún líder de alabanza? Afecta a la congregación, divide iglesias, duele, afecta el testimonio de Cristo en la comunidad que es inconversa. Afecta el pecado de una sola persona cuando se hace público a otros individuos. O el pecado de un creyente que comete algo que es criminal, tomar un arma y dispararla a diestra y a siniestra, robarse algo. De alguna otra manera, ese pecado, al ser descubierto, se hace público y afecta. Y hay consecuencias grandes. Las consecuencias para un pastor es que se quede sin ministerio por el resto de su vida, su familia lo abandone. No sabemos qué. Bueno, lo mismo puede pasar para ese hombre o mujer de negocios que ha cometido ese pecado, que ha robado, que ha hecho falsas declaraciones en los impuestos, y esas cosas traen consecuencias. Mientras que algunos pecados son secretos, otros son escandalosos, vergonzosos, dañinos, dañan nuestro espíritu, así como nuestra salud. Déjenme mostrarle un pecado que se hizo público, que porque tardó tiempo en reconocerlo, quizá por eso trajo los estragos en el corazón de este hombre. Pero antes de hablar de esta criatura, voy a hablarles de lo que dice Proverbios 5, porque aquí nos muestra lo estruendoso que es el pecado de adulterio. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 20. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan en sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina. Perecerá por su gran insensatez. La descripción que hace aquí el sabio está hablando gráficamente acerca del pecado que tiene como muchos tentáculos que envuelven a la persona, y si la persona no tiene la disciplina adecuada, va a caer presa fácil de ese pecado. El proverbio número 6, versículo 27 dice: ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede pecar y quedar impune. ¿A poco creen que porque no lo saben en la iglesia, no lo sabe su esposa, su pecado va a quedar impune? Ese es un pecado público porque ya alguien más está siendo afectado. Está siendo afectada la persona con quien lo comete, e indirectamente está siendo afectado a la persona que está casada con usted o casado con usted. Ese pecado no quedará impune. Lo que usted ate en la tierra será desatado en el cielo. Lo que usted desate en la tierra será desatado en el cielo. O sea, todo va a salir descubierto, hermano. No hay nada que quede. En el versículo 32 sigue diciendo el proverbista: pero al que comete adulterio le faltan los sesos. ¿Sí? Ahí está. La versión internacional lo dice literalmente. Al que comete adulterio le faltan los sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su propio. Ay, la palabra de Dios es clara, ¿cierto? ¿Necesita traducción esto para usted? Para mí no. En la categoría de los pecados sexuales o de la inmoralidad sexual se encuentra una consecuencia persistente, una consecuencia que no va a ser en el momento en que se comete el acto, sino que va a ser prolongada. Va a ser prolongada. El pecado sexual de esa jovencita que no se aguantaba sus calenturas con ese muchacho que la estaba tosigando va a traer ese resultado. Si no se cuidaron, hubo un producto y va a quedar embarazada. Y la solución rápida es abortar. Ay, una jovencita de 13 años, imagínense, va a truncar su vida. Y vienen los padres cristianos, según ellos, a decirle: sí, no puede ser posible con ese mequetrefe, ni loco. Mejor soltera, mejor así, mejor no. No, cuidado. Porque esos pecados van a continuar si no se confiesan de la manera adecuada, si no se atacan de la manera adecuada y se ponen delante del Señor como debe ser. Hay que huir de la inmoralidad sexual. Eso fue lo que Pablo estuvo diciendo a los corintios. En 1 Corintios 6, 18, él lo dice: huyan, huyan de la inmoralidad sexual. La versión Reina Valera dice: huyan de las pasiones juveniles. Las pasiones que tenía como cuando joven, que muchas veces las siguen teniendo los viejones de 60 años. Aún con esas pasiones juveniles, huyan de la inmoralidad sexual, está diciendo aquí. Es increíble ver eso. Hombre, yo ya estoy cercando a los... Pero, ay, se creen jovencitos porque una muchacha de 25 años les no sabe que se le está saliendo la cartera y se le vieron los billetes que trae. Ay, mira, a veces le faltan sesos. Huyen de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Sí, el pecado es pecado y todos lo cometemos. Aunque entristece a Dios, no le toma por sorpresa ni tampoco le asusta. Sin embargo, hayan sido o no perdonados, hay pecados que tienen efectos prolongados. Ahora sí les cuento la historia de David, cuando él precisamente cometió un pecado de adulterio con la mujer de otro, de uno de sus más fieles soldados, Urías. La vio, la codició, la trajo, la tomó solamente una noche. Y esa noche de copas, esa noche loca, trajo un producto. Ella quedó embarazada. Ay, es que nomás fue una noche. Dios puede hacer que una noche sea suficiente. ¿Sabe usted eso? Y este hombre se dio cuenta de la atrocidad, pero sin embargo, su corazón fue endurecido porque no reconoció lo que había hecho. Su pecado lo llevó a otro peor y peor. Me encanta el Salmo 32 porque muestra la sensibilidad de David en este pecado precisamente con Betsabé. El Salmo 32, versículo 3 dice: mientras guardé silencio, y mire que David guardó silencio por casi un año. Y esto es lo que él estaba sintiendo por casi un año. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. ¿Puedes sentir la sensibilidad de David? ¿Puedes sentir sus palabras? Mientras no lo confesé, mientras guardé silencio, mis huesos estaban consumiendo por dentro todo el día. Era un gemir. Se sentía agitado. Podríamos imaginarlo dándose vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. No podía escapar del horror persistente causado por lo que había hecho. De igual manera, hay mujeres que hablan de estos mismos sentimientos causados por lo que han hecho cuando se han practicado un aborto. De igual manera, algunas mujeres hablan de sentimientos que experimentan después de haber cometido este hecho. Todo pudo haber pasado ya hace 5, 10, 20 años. Sin embargo, los gemidos todavía persisten. Aquí están las palabras de David diciéndolo. Todo pecado sexual lleva consecuencias persistentes. Este es uno de esos pecados que causan angustia, depresión. No fue sino hasta que hubo que intervenir. Dios tuvo que intervenir enviando al profeta Natán, que confrontó a David con este pecado. Usted se acuerda muy bien de la historia en 2 Samuel capítulo 12, versículo 10, cuando él, al confrontar a David y contarle una historia maravillosa de una oveja, de una persona pobre que solamente tenía una oveja y del rico que tenía muchas, y cómo el rico le fue y le quitó ese pobre, esa pequeña oveja, la única, la mascota de la casa, y la mató para darle a comer a unos invitados, él teniendo tantas en su redil. David se enfureció, se enoja y le dice, no, a tal maldito hay que colgarlo, dice, hay que hacer algo. No sé qué expresión dice directamente, pero realmente todo el peso de la ley que caiga encima, hay que hacerle a él que sufra, que pague las consecuencias. Y Natán voltea y con el dedo acusador le dice, tú eres ese hombre. Y en el versículo 10 le dijo, por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Vea estas palabras en perspectiva del versículo 4 del Salmo 32. Salmo 32, 4 dice, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Es una espada que corta y no sale, porque mi conciencia no está tranquila por el pecado inconfesado. Entonces, aunque el pecado produce circunstancias mayores dependiendo del pecado, hay un hecho número 4 muy importante. Dios desea que todos seamos restaurados. Dios quiere que vivamos una vida fructífera. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor, Proverbios 28, 13. Realmente entendemos que de la misma manera que no hay padre terrenal que desee disciplinar a su hijo y dejarle en esa situación de castigo por todo el tiempo, podemos comprender, podemos entender de qué manera nuestro Padre Celestial, cuando nos disciplina, nos quebranta. Pero al quebrantarnos, Él vuelve nuestra atención hacia Él y Él nos restaura. Él quiere vernos, que seamos disciplinados, pero que seamos restaurados. La restauración considera un prerequisito, el quebrantamiento. Proverbios 28, versículo 13, nos lo pone de una manera tan clara cuando pensamos en eso. Proverbios 28, 13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa lo deja y haya perdón. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero lo obstinado caerá en desgracia. Confesión, hermano. ¿Qué hay que hacer una vez que nosotros hemos caído? Brevemente le doy esta explicación. ¿Qué hay que hacer? 4 cosas. Si usted pasó por un aborto, si usted ha cometido pecado, que delante de la cruz el pecado de aborto, el pecado de mentira, el pecado de robo, el pecado de adulterio, el pecado de, llámese pecado, todo pecado es pecado. Delante de la cruz el pecado tiene el mismo valor para Dios. Así es que todos nosotros prestemos atención a estas 4 cosas que debemos nosotros tomar en cuenta. Primero, debemos tener un reconocimiento total del mal que hemos cometido. La Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Somos mentirosos, todos hemos pecado. Pero vea lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué dice la palabra toda en griego? ¿Qué significa? Toda. Toda maldad. Piensa en ese pecado que usted pensaba que era imperdonable. Dios le puede limpiar de toda maldad. El aspecto es confesar. Y la confesión no es otra cosa más que reconocer que hemos pecado, que no hemos llegado al estándar de perfección de Dios, que lo que hemos hecho es malo. Es llamarle pecado al pecado. Hoy en día el mundo le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer cuando pecamos. Y reconocer, eso es nuestra confesión. Reconocer nuestras fallas. Número 2, después de la confesión debe haber un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento no es remordimiento, que muchas veces es lo que ocurre en nuestras vidas. Arrepentimiento es un cambio de mente, es de verdad ser quebrantado, arrepentirse del mal que uno ha cometido y no volver a hacerlo, estar dispuesto a no volver a hacerlo. Mientras que el remordimiento solamente es sentirme mal porque me cacharon en el acto, porque supo lo que estaba haciendo, porque me dio vergüenza que me hayan descubierto, porque todo salió a la luz, entonces me siento mal y tengo temor a las consecuencias de lo que va a suceder, pero aún no me he arrepentido. La mayoría de los cristianos llegamos a esa etapa y confundimos remordimiento con arrepentimiento. Decimos que nos hemos arrepentido, por eso caemos nuevamente, porque no estamos arrepentidos, estamos solamente con remordimiento. Ahora se pregunta, ¿por qué, Señor, caigo otra y otra? Porque no te has arrepentido, hermano. Porque no te has arrepentido, hermana. Deja esa manera de vivir y pide la ayuda de Dios para que te ayude a superar esos vicios que te están dañando. Después de la confesión, debe haber arrepentimiento genuino. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando una persona siempre dice, ¡ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No, esa no es una persona arrepentida. Una persona arrepentida, Señor, tú eres juez, tú eres justo, tú sabes por qué yo estoy pasando por eso, tú sabes esa situación, pero Señor, acepto lo que tú me tienes porque considero que aunque me estás disciplinando, no me tendrás aquí para siempre porque tú buscas restaurarme. Una persona arrepentida confía en que Dios le va a restaurar. Una persona que solamente tiene remordimientos empieza a pelear con Dios. Yo a esa iglesia no vuelvo. Yo a ese Dios no lo vuelvo a buscar. Yo a esa Biblia no la vuelvo a leer porque nuestro remordimiento no nos permite darnos cuenta que Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera porque Él nos hizo. El Salmo número 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El Salmo 51 es el mejor salmo que yo puedo recomendarle de una persona que verdaderamente está arrepentida. Y se la voy a dejar de tarea para que usted la lea. Lo lea este salmo completo en su casa. Los primeros versículos nos hablan precisamente de este pecado y de la forma como él reconoció su pecado. Y el Salmo 51 es la oración de David confesando al Señor, diciéndole, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame. ¿Se da cuenta? Está clamando la limpieza de Dios, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado. Esto habla una persona arrepentida. Esta persona no está justificando lo que hizo mal. Esta persona está reconociendo y confesando lo malo que ha actuado delante del Señor. Y después le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Nos lleva al punto número 3, que es en el proceso. Clamemos la limpieza del Señor. En el versículo 2 dice, lávame más y más. Límpiame de mi pecado. Purifícame, clame. Pídele al Señor que ejerza esta limpieza en usted. Para que al final diga, como el salmista, vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Finalmente, rehúse caer en la trampa del enemigo. Rehúse caer en la trampa de otra persona que quiere mantenerlo todavía preso de aquel pecado que cometió. El enemigo siempre le va a decir, no, Dios no pudo haberte perdonado por eso. No, todavía te acuerdas, ¿verdad? Razón de más, si tú no te olvidas es porque Dios no te ha perdonado. Dígale al chamuco, dígale al coludo, dígale a quien usted quiera llamar enemigo de Dios, dígale como sea, pero dígale a ese enemigo, Mi Dios es suficiente. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque todos hemos sido hechos nuevos. Hermanas, si algunas de ustedes han sido personas que se provocaron un aborto, recuerden esta gran verdad. Dios les ama y busca perdonarlas. No solamente eso, busca restaurarlas. Porque sabe que solamente ustedes y nadie más que ustedes pueden tener la habilidad de ayudar a otra persona que está enfrentando la misma situación. Usted es pecador y considera que su pecado es difícil que sea perdonado. Hoy ha descubierto, ha reconocido la gran verdad de la Escritura de que no hay pecado tan grande que Dios no quiera y pueda perdonar. Porque Dios le ama y quiere restaurar su vida. Piense en estas cosas. Lo importante es que usted reconozca que ha pecado. Número dos, se arrepienta genuinamente. Número tres, clame la limpieza del Señor. Y número cuatro, deliberadamente rehúse hacer caso a las artimañas del enemigo o de otras personas que quieren mantenernos sujetos a pasados, a pecados que ya han sido perdonados. El secreto mejor guardado es el aborto. Nadie dice ni clama, ¡hey! Yo me provoqué un aborto, ¿verdad? Solamente lo sabe la persona que lo hizo y las personas quizá más cercanas a ella. Pero aún a usted que me está escuchando, Dios le dice, te amo y quiero y puedo perdonar. El aborto, lo que ocurre después de los hechos, es el título de este mensaje y el cual forma parte de la serie El Derecho de Vivir. Pero esto no es todo por hoy. Por favor, continúe con nosotros para escuchar una oración final que el pastor Carlos quiere compartir con nosotros. Mientras tanto, contarle que durante este mes Visión para Vivir ha preparado un regalo muy especial. Se trata de la Agenda 2016. Tiene forro de cuero y además una promesa bíblica para cada día de este año y cuenta con inspiradores mensajes del pastor Charles Swindoll sobre David, Pablo, Job, Esther y Moisés. La oferta del mes es la forma de decirle gracias por su apoyo financiero a este ministerio. Lo puede adquirir al enviar su donativo de cualquier cantidad a este ministerio. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O también lo puede adquirir llamando al 1-800-898-4847. Y si usted vive fuera de los Estados Unidos, por favor contáctenos al 972-473-5133. De igual forma, usted puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde además de poder hacer su donativo, usted también podrá obtener varios recursos y herramientas, tanto gratis como a la venta para todas sus necesidades. Y para concluir el mensaje de este día, demos paso una vez más al pastor Carlos. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Vamos a suplicarle al Señor que de verdad remueva en nuestra mente eso que nos ata para venir ante Él y poder reconocer nuestro pecado delante de Él. Cierren sus ojos un momento. En este instante, Señor, a esta hora, aún con todas las cosas que se han dicho en este momento, nos acercamos delante de tu presencia. Porque, Señor, delante de ti nuestras manos están completamente abiertas. No hay nada que nosotros estemos aprisionando. No hay ningún pecado que te sea oculto. Tú lo conoces, cada uno. Padre, venimos a pedirte que tú nos perdones. Venimos a suplicarte, Señor, que tú hagas tu obra restauradora en nosotros. Señor, todo lo haces gracias a tu Hijo Jesucristo. Permitiste que Él fuera a la cruz, muriera, derramara su sangre por completo, para que yo, al poner mi confianza en esa obra perfecta que Él hizo, pudiera ser perdonado por mis pecados. ¿Cómo es esto posible? Señor, solamente tú lo puedes hacer. Eres un Dios justo, eres un Dios santo, y tú no puedes convivir con el pecado, y tú no puedes perdonar la maldad. Sin embargo, eres un Dios de amor. Un Dios de amor que nos ama lo suficiente para poder venir a nosotros y rescatarnos. Eres un Dios de amor que ha logrado hacer lo que nadie más puede hacer, con tal de satisfacer su justicia. Como nosotros no podíamos ir a ti, decidiste venir a nosotros en la persona de tu Hijo Jesucristo. Y Él vino siendo un hombre 100%, siendo Dios 100%. Nos acercamos a ti, Señor, en este instante, así como estamos, pecadores, quebrantados, suplicando, Señor, que tu mano sanadora levante el peso que por tanto tiempo hemos cargado sobre nosotros innecesariamente. Porque el haber creído en Cristo Jesús, no hay condenación para aquellos que hemos confiado en Él. Porque el que tiene el poder de condenar, no lo hace, sino que nos perdona y nos dice: vete y no peques más. Por esa razón, Señor, venimos ante ti. ¿Sí? Quizá la iglesia me voltee su cara, quizá otro cristiano me voltee su rostro y me niegue el saludo, pero yo sé que tú, Señor, no me echas fuera. Por eso estoy aquí, Señor, suplicándote que tú, que tienes el poder de perdonar, ejerzas tu autoridad sobre mí y levantes esta carga que no me permite seguir caminando. Porque todo es tuyo, Señor, y solamente de lo que recibo de ti puedo darte. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, ahora y por los siglos de los siglos. Y todos decimos: amén. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos desprenda de la palabra de Dios más visión para vivir, con el mensaje: un llamado a la pureza moral. Hasta entonces.